Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. En los episodios anteriores veníamos viendo las virtudes que se educaban o que se desarrollaban en el primer septenio, que eran hijas o virtudes anejas a la justicia, como el orden, como la veracidad y como la obediencia. En este caso vamos a empezar con las virtudes que son hijas de la fortaleza y que se educan en el segundo septenio, entre los 7 y los 14 años. En primer lugar, aparece la virtud de la fortaleza. Las grandes entregas no se improvisan, pero tampoco las grandes caídas se improvisan, decía un autor. Cuando Aisha, sultana de Granada, le reclama a su hijo que había perdido la última ciudad que tenían en su poder en España en 1492, mirándolo le dice: lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre. Este pobre sultán no había podido defender fuertemente, con fortaleza, aquello que tenía que defender. La fortaleza es la virtud de los enamorados, la virtud de los caballeros, la virtud que hace que uno pueda oponerse a cuestiones que nos van combatiendo, que nos van o ambientes hostiles, o dificultades, o es una virtud para toda la vida. Y como toda virtud, es un hábito operativo, o sea que tenemos que repetirla, tenemos que tener situaciones concretas donde tengamos que ejercer la virtud de la fortaleza. Isaacs dice de la virtud de la fortaleza: en situaciones ambientales perjudiciales a una mejora personal, resiste las influencias nocivas, soporta molestias y se entrega con valentía en caso de poder influir positivamente para vencer las dificultades y para acometer empresas grandes. La virtud de la fortaleza tiene dos grandes ramas: acometer y resistir. El acto propio de la virtud de la fortaleza es el resistir. El resistir principalmente molestias e influencias nocivas. ¿Cómo hacemos para que nuestro hijo aprenda la virtud de la fortaleza, la ejercite en el ámbito de la resistencia, o sea que tiene que resistir? Es principalmente que aprenda a decir que no. Ante influencias nocivas, como por ejemplo, me invita un amigo a ver una página web o me invita un amigo a ver tal cosa en el teléfono y yo le digo, no, ¿sabes qué? No voy a hacerlo. O a una conversación, no, no voy a hacerlo. El decir no. Eso es el primer punto del resistir. Y el otro es el sufrir molestias. Tengo que ir al dentista o al odontólogo y me tienen que arreglar un diente y resulta que escucho el torno que suena y me empiezo a preocupar. Y ese resistir, esa molestia, también es parte de la virtud de la fortaleza. Y la otra pata, que parece por lo menos la más atractiva o la más espectacular, entre comillas, es la de acometer, es la de hacer grandes cosas. Pero a veces ese acometer no es grandes cosas, sino cosas pequeñas todos los días. Esas cosas pequeñas todos los días es el hacer las cosas que tengo que hacer. Y eso exige sí o sí que yo me ponga en movimiento. O sea, que sea una acción positiva en pos de algo concreto, ¿sí?, que mejora mi persona. Y el hecho de levantarme y tener que tender mi cama, o tener que prepararme mi desayuno, o tener que, implica sí o sí que tenga que acometer. El levantarme a la mañana es acometer. Ahora bien, ¿cómo hago para educar a los hijos en la fortaleza? Principalmente tengo que generar un ambiente concreto para la fortaleza. Porque si no, podemos caer, ¿sí?, en los vicios opuestos a la fortaleza, como el temor, o sea, el tener miedo de hacer las cosas, la temeridad, ¿sí?, que es esta fortaleza, pero imprudente, o sea, de exponerme a peligros, o incluso la indiferencia de no querer hacer las cosas. Entonces tengo que preparar un ambiente para que mis hijos puedan desarrollar la virtud de la fortaleza. Primero y principal, tengo que hacer la vida lo más difícil posible, como siempre decimos, a los hijos. Eso quiere decir que tenemos que ponernos en situación de enfrentarse a situaciones problemáticas para que puedan salir adelante. Y esto implica que coman toda la comida, que se sienten correctamente, que adopten posturas correctas tanto en clase como en la casa, que se levanten en un horario fijo, que se acuesten en un horario fijo, que tengan ciertas rutinas a lo largo del día que le permitan este orden, pero que exija en cierto modo esforzarse. No comer cosas ricas todo el día, no todos los días es Navidad, e intentando hacer pequeños sacrificios en este tipo de aspectos, haciendo que de este modo el niño empiece a encontrar que hay dificultades y que tiene que empezar a sobreponerse. Pero también tiene que resistir, por ejemplo, influencias como la sed o el calor o incomodidades de algún tipo. Bueno, no quejarse. Y ese tipo de cosas va haciendo que empiece a desarrollar la virtud de la fortaleza. Obviamente que, como toda virtud, necesita la aceptación voluntaria de esta persona y querer hacerlo. No solamente una imposición externa, sino el querer hacerlo. Así que la virtud de la fortaleza, esta virtud de los enamorados, esta virtud de los caballeros, es la virtud que engalana a los niños y hace que sean realmente valerosos, pero que sean atractivos también para poder conquistar el reino de Dios. Si te gustó, te pido que pongas me gusta, si quieres comentar puedes hacerlo y obviamente que puedes compartirlo. Hasta el próximo episodio.